Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 14 de febrero. La Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique va a poner en marcha un dispositivo especial de cara a este próximo miércoles, jornada en la que Ubrique acoge la salida de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Desde hoy lunes hay que retirar los vehículos de la zona del Botellódromo y la avenida Sebastián Macías. Mañana martes, desde las 8 de la mañana, habrá que desalojar la Plaza de las Palmeras, el margen derecho de la calle Arana, dirección salida, y la avenida Jesulín de Ubrique. Además, el miércoles, la carretera de salida de nuestra localidad hacia Las Cumbres quedará cortada al tráfico a la altura del bar Los Tres Caminos y también la zona Hipersol en horario de 10:30 a 12 del mediodía. Así lo ha destacado el delegado de tráfico, José Antonio Herrera. Exactamente, entonces yo te digo que en algún momento, igualmente las calles que aledañas, las calles que confluyen con algunas de estas zonas, pues también igualmente se van a ver afectadas en algún momento del recorrido de la organización. Pero ya te digo, la línea que tenemos marcada es desde Arana hasta la salida, desde Arana, desde Plaza Las Palmeras hasta lo que es la salida de Ubrique por la frente del cementerio, por la calle Aristida. Esa es la línea que tenemos marcada y de forma escalonada pues se va a ir acometiendo esa zona, ¿vale? Igualmente ya pasaríamos a la noche del martes, donde haríamos el desalojo de Algeciras, de calle Algeciras y calle Granada. Y el martes por la tarde, pues ahí empezaríamos ya a tener el corte de accesos a Avenida Jesulín y Avenida Sebastián Macías del Pato, dependiendo de las necesidades que se vayan demandando. Pero ese es el planning que tenemos. Entonces, pues empezamos por seguir una línea, con Palmeras, Arana, Avenida Jesulín, en la noche del martes al miércoles, Algeciras y Granada, y ya por la tarde del martes, pues los accesos a Jesulín y el Pato, y Sebastián Macías del Pato, pues esto, pues ir controlando ya, dependiendo, ya te digo, de las necesidades que se vayan teniendo. Cuando se desalojan las calles, nos damos un plazo grande, porque primero se localiza a los propietarios, se le va diciendo, se le va explicando el porqué y cuándo lo tienen que quitar de donde están. Entonces nosotros nos marcamos siempre un plazo largo, no es empezamos a las 10 y a las 10 y cuarto queremos tener todos los vehículos quitados, sino que vamos ahí empezando pues a eso, a desalojar, y los coches que no se vayan, que vayan entrando, pues que no vayan entrando. Sí. Y lo que es un proceso escalonado y que al fin y al cabo tenga la menor molestia para el usuario de esa zona. Ya cuando sabíamos el dispositivo que teníamos que montar, pues se ha ido informando, y me consta que por parte de policía se informa diariamente a toda la gente que se sabe ya que estaciona en diferentes zonas que se pueden ver afectadas, pues se le va informando, como siempre se ha hecho. Siempre que tenemos algún tipo de dispositivo, intentamos que la gente con anterioridad ya sepa que se va a ver afectado esta zona. Entonces, pues intenta siempre eso. Ocasionar mínima molestia al usuario de las diferentes zonas, y ya con eso, pues poco a poco y desalojando, y ya te digo, lo que nos van requiriendo desde la organización, y ya cuando pues salga, demos la salida de la vuelta, pues todo a la normalidad lo antes posible, y a empezar a volver de nuevo. Vamos a intentar dejar un escrito para que la organización lo tenga disponible. Y ya, claro, la noche del martes, pues Algeciras y Granada, porque es por donde va a transcurrir la salida tal como está preparado de la vuelta, con tiempo también para que todo el mundo pudiera saber que tu vehículo en algún momento iba a tener que ser quitado donde lo tenemos la costumbre o tenemos la de dejarlo, pues la información previa. Después también a la hora de quitarlo, pues yo digo, desde factura se hace un trabajo que ya estamos acostumbrados a hacer, que es localizar a los diferentes dueños para decirle, mira, que el coche lo tiene, llévatelo a tal sitio, intenta, para, ya te digo, que la cuestión es causarle el mínimo perjuicio y la mínima molestia al usuario de la zona donde por donde va a transcurrir la vuelta. En el momento que nosotros tenemos previsto el dispositivo para que en el momento que la etapa vaya saliendo, nosotros vamos a ir inmediatamente volviendo a la normalidad lo más rápido posible. Que el dispositivo montado es efectivo y suficiente para eso, para que en el mínimo tiempo posible, igual que ellos van a recoger, organización va a recoger en el mínimo tiempo posible, nosotros vamos a volver a la normalidad en el mínimo tiempo posible. Ese es el último paso previo a lo que es la salida, que es el control en sí del acceso a Jesulín, de Avenida Jesulín y Avenida Sebastián Matías del Pato. Es el último momento, porque ya ahí tenemos que damos por eso que va a haber movimiento de organización, de montaje, y claro, puede verse afectado la entrada de algunas calles que confluyen en esta zona, se puede ver afectada en algún momento, entonces también ya lo tenemos previsto. Pues nosotros tenemos ahora mismo la previsión de 10:30 a 12. Esa es la previsión con la que nosotros estamos trabajando en cuanto a lo que es la necesidad de corte en la circulación. Ahí hablamos prácticamente del mismo corte que se hace, bueno, y, no, es el mismo que se hace en la subida. Entonces, ahí tenemos ya experiencia de años y experiencias previas de cómo tenemos que hacerlo. Por otro lado, la obra No me confites, por favor, de Menchu León y David Menacho ha sido seleccionada por el jurado como cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2022. El jurado se ha reunido esta mañana convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Ha estado compuesto por Sonia Chacón Gil, graduada en Bellas Artes, José Miguel Lamela, pregonero del Carnaval 2020, y Natalia García Olmedo, diseñadora gráfica. Por otro lado, hoy lunes continúa el reparto del material para el nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta entre los vecinos y vecinas de la Ladera, el Catalán y la Avenida Diputación. El proyecto de economía circular que lidera la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ya se encuentra en Ubrique. Desde hace unos días se iniciaba, como ya conocen, el reparto, que va a finalizar el 26 de febrero con un total de 3.500 kits para la puesta en marcha de esta primera fase de recogida puerta a puerta. Así lo ha anunciado hoy en nota de prensa el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, quien ha explicado que el kit a entregar está compuesto por un cubo de 10 litros y un cubo de 25 litros o 40 litros si se es familia numerosa, una guía de segregación, una guía de incrédulos del reciclaje, un calendario con días de recogida, un imán con los días de recogida, paquetes de bolsas compostables y un embudo para el aceite. Bueno, pues un municipio más que se suma ya al puerta a puerta en el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, y en este caso es el municipio de Ubrique, un municipio de una importancia vital en la sierra, porque es una población con muchos habitantes, con mucho desarrollo vertical también, y desde hace unos días ya pues se han repartido un total de 3.500 kits para la puesta en marcha de esta primera fase de la recogida puerta a puerta, un kit que está compuesto por un cubo de 10 litros, un cubo de 25 litros, otro de 40 litros para las familias numerosas, de una guía de segregación, de una guía de incrédulos del reciclaje, un calendario con los días de recogida, con un imán con los días de recogida, los paquetes de bolsas compostables y un embudo para el aceite. Y los vecinos de esta fase pues también han sido ya informados mediante cartas sobre la convocatoria para recoger dichos materiales para el inicio de este puerta a puerta, que tendrá lugar el día 1 de marzo. Y bueno, entendemos que este modelo de recogida puerta a puerta, que es la base central de todo el proyecto, la principal herramienta que tenemos para obtener los resultados y los objetivos que mediante esta recogida segregada con distintos contenedores, pues se transmite a la sociedad ese valor que contienen pues los residuos y esa segunda vida que tienen que tener. Así que, una vez más, creemos que este paso es un paso importantísimo una vez que ya se implantó en Torrelaquime, en Zahara de la Sierra, en Algar, en El Bosque, en Olvera, en Setenil, pues Ubrique pues es el primer municipio de una entidad ya importante de ciudadanos y, por tanto, el séptimo pueblo que se pone en marcha con todos estos resultados positivos que tenemos de anteriores municipios, ¿no? Así que muy contento. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado la programación de la iniciativa Ubrique en invierno, que incluye en el mes de febrero la visita teatralizada a la Ermita del San Antonio, una salida a la Cruz del Tajo y la ruta entre Cruces y Cata, que incluye una degustación de tagarninas, espárragos y setas en la Venta Ocuri. Así lo ha destacado el concejal de Turismo, José Antonio Orellana. Hemos cogido el mes de febrero y el de marzo un poco para distribuir de alguna manera pues iniciativas culturales, de visitas culturales, también de visita un poco relacionada con el entorno, como te he dicho, urbano y periurbano, y también una de ruta y cata en donde se compaginan un poco lo que es el senderismo con la cata o productos naturales de la sierra, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a seguir un poco con conociendo todo lo que nos rodea en nuestro entorno, que es mucho y que además es precioso. Por lo tanto, hemos decidido un poco algo tan histórico, ¿no?, y tan turístico y cultural que puede ser la Cruz del Tajo. Pues hemos pues con Reserva Sierra de Grazalema, que es una de las empresas nuestras de aquí de Cádiz, de Ubrique, perdón, de turismo activo, hemos decidido para el domingo 20 de febrero realizar una ruta con una subida en donde, bueno, la dificultad entendemos que es un poco alta. La gente que se apunte debe tener más o menos una pequeña, ¿no?, capacidad física para poder realizarla. El precio muy moderado, con 5 euros, y bueno, los participantes hemos puesto aproximadamente 5, pues para que el grupo no sea perdón, 15, para que el grupo no sea muy numeroso, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, pues tenemos todas las medidas de seguridad, su seguro y todo controlado. Por lo tanto, creo que es también una especial, creo que una actividad importante, ¿no?, el subir a la Cruz del Tajo. Yo precisamente subí una vez hace mucho tiempo y quiero volver a repetirla, así que bueno, pues fue una actividad muy interesante. Después, dentro de febrero también, pues tenemos el San Antonio, la visita, lo que hacemos, la actividad teatralizada, ¿no?, que es más turismo cultural por parte de Caminar, en donde, bueno, pues hacemos una pequeña representación, se hace una pequeña representación de la historia del San Antonio, y posteriormente, pues bueno, se entra al mirador y se hace también la visita al reloj, que también está teniendo una aceptación importantísima. Creo que el elemento visitable de lo que es el San Antonio, creo que ha sido un acierto por parte de la delegación el poder abrirlo, el poder gestionarlo en cuanto a visitas, y tener un horario, ¿no?, específico para que, bueno, todos los ubriqueños y todos los turistas puedan visitarlo. Y por último, dentro de febrero, se va a realizar también el sábado 26 de febrero, pues vamos intentando variar, ¿no?, lo de ruta y cata. Vamos intentando siempre buscar alternativas diferentes, pues bueno, pues para darle variedad, ¿no?, a la actividad. Aquí haremos pues la ruta de las cruces, donde recorreremos por el pueblo pues todas las señales de cruces donde están situadas, y después se realizará una cata de revuelto. Y bueno, creo que también es muy interesante el revuelto de tagarnina, de espárrago, de seta en la Venta Ocurri, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que también puede ser muy llamativo y muy interesante, ¿no? Porque bueno, también fomentamos, ¿no?, un poco lo que es la gastronomía local. Y bueno, podemos dar también un acierto en la, ¿no?, un poco en tanto de gastronomía como en ruta y senderos, ¿no? Eso es lo que está en un principio programado en febrero. Sí, es cierto que todas las rutas las hemos puesto a un precio muy módico, que son 5 euros, que es un precio simbólico, simplemente pues bueno, por darle un poco de valor, ¿no?, a las actividades. Y bueno, sí es cierto que después nosotros desde la oficina de turismo es donde se está gestionando toda la participación y todos los que se quieran apuntar a dichas actividades en el mes de febrero. Hemos sido precavidos, es decir, entendemos que, bueno, se están levantando las restricciones, estamos viendo un poquito luz, ¿no?, al final del túnel, como se suele decir, pero sí tenemos que hacer en este tipo de situaciones, aunque sean al aire libre, en este tipo de actividades, tener siempre recogido un poco todo lo que, o recogido, como se puede decir, tenerlo todo bien controlado, ¿no? Entonces, sí, hemos puesto, por ejemplo, en la Cruz del Tajo 15 aproximadamente, pero que, bueno, se puede estar, como viene en el cartel, sujeto a modificaciones. En la de San Antonio son 20-25 y en las cruces, entre la ruta de la cruce y cata, pues hemos puesto 25 también aproximadamente, ¿no? Pero sí, hay que ser previsores, hay que tener en cuenta también que, bueno, que debemos cuidar un poco y tener en el exterior sin mascarilla un metro y medio, como se ha dicho, ¿no? Pero yo siempre procuro y siempre hemos procurado tener un poquito esto controlado para que, bueno, no le llevemos sorpresas en ningún momento. Sí hemos querido también hacer un pequeño guiño, ¿no? Un pequeño guiño, pues, bueno, pues igual que la hicimos en el vino, la hicimos en el mosto, sí. Pues también tenemos la posibilidad de hacer diferentes catas de diferentes tipos de cervezas, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos un poco recuperar nuestra ruta selfie, que tuvo una aceptación importantísima en el concurso que hicimos del concurso de selfie, que lo volveremos a repetir un poco más adelante, y hemos querido retomar esos puntos tan, bueno, pues tan fotogénicos, ¿no?, por así decirlo, que tienen tanta aceptación en la ruta de los selfies, volver a recorrerlos, hacernos nuestros selfies en grupo, y posteriormente, pues en uno de los también de los elementos o de los oficios dentro recogidos de Fisqué, como es, por ejemplo, la bacería, pues allí realizaremos diferentes tipos de catas de cerveza, ¿no? Y bueno, que yo creo que también es un elemento que también hay que resaltar, ¿no?, un poco, porque, bueno, porque también es una bebida que también tomamos mucho, igual que el vino, igual que el mosto, y bueno, pues yo creo que es muy atractivo también, y bueno, pues también es un guiño un poco a tanto la ruta selfie como a la cerveza, ¿no? ¿Dónde será la cata, José Antonio? ¿Dónde me has dicho? La cata, casi con toda seguridad, sea en la bacería, ¿vale? Que es también es un servicio adherido a Fisqué, distinguido también, y bueno, pues queremos también hacer el guiño también a todos aquellos que están recogidos dentro del sistema de entrega de calidad turística en destino. Y una última cuestión antes de finalizar. La Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 51 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 224,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.